Unidad 5. Textos y pretextos. Ejercicios 2A y 2B. Diálogo 1. ¿Diga? Hola, ¿estás Sandra? Sí, soy yo. ¿Sandra? Soy Lucas. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Bueno, estoy bastante afónica y no me encuentro muy bien. Vaya, ¿y qué te pasa? Pues me duele muchísimo la cabeza y la garganta. Esta mañana he vomitado y estoy un poco mareada. A lo mejor estás resfriada, ¿no? No, no, qué va. Es que ayer fui con unos amigos a un concierto y bebí demasiado. Además, tengo mucho sueño. He dormido poquísimo porque esta mañana muy temprano ha venido el técnico a instalar internet. No te preocupes. Cuando descanses seguro que te sentirás mejor. Diálogo 2. Hola, Felipe. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has venido al examen? Es que me encuentro fatal. Esta mañana he ido al médico. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Pues me duele muchísimo el estómago, tengo diarrea y estoy un poco mareado. Además, he vomitado varias veces. Igual tienes la gripe. ¿Y tienes fiebre? Ahora no, pero esta mañana estaba a 39 grados. ¿Y qué te ha dicho el médico? Pues que tengo que hacer dieta. Y me ha recetado un jarabe para los vómitos. Venga, que te mejores. Diálogo 3. Hola, Elena, soy Pedro. ¿Te apetece ir esta noche al cine? Hola, Pedro. Lo siento, pero es que no me encuentro bien. ¿Qué te pasa? No es nada grave. Tengo malestar general. Me duele la cabeza y la garganta. Tengo muchos mocos y mucha tos. Vaya. ¿Y tienes fiebre? No, fiebre no tengo, pero prefiero quedarme en casa. Oye, ¿alquilo una película y la vemos en tu casa? Vale, buena idea. Diálogo 4. Oye, Miguel, mañana vamos a ir de excursión a la montaña y después iremos a cenar a casa de Lucía. ¿Te apetece venir? Me encantaría, en serio, pero es que estoy fatal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues que hoy he ido por primera vez al gimnasio. Primero he ido a una clase de aeróbic y después he hecho pesas. Ahora estoy muerto. Me duele todo el cuerpo, sobre todo las piernas. Estoy cansadísimo. ¿Aeróbic? Pero tú no decías que el aeróbic era cosa de niñas. No te rías, por favor, que me duele hasta el pelo. ¡Hala! No es para tanto. Mañana ya estarás bien. No sé, si me encuentro mejor te llamo, ¿vale? Vale, de acuerdo.